en presentarles nuestro flush informativo. Un recuento cuántico de los acontecimientos noticiudos internacionales, nacionales, locales e interdimensionales. Comienza el flush informativo. Las noticias por ahí. El gobierno de Estados Unidos felicita al de Gran Alemania por haber secuestrado a Julian Assange, ya que dejó al descubierto toda clase de crímenes gubernamentales del país hamburguesero. Por ahí, la embajada de Ecuador recibió como premio un gran paquete de papel higiénico aventado por el inquilino anaranjado de la Casa Blanca al hocico de Lenin Marrano. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo era pues? Ah, Moreno. Me comunican desde los cuarteles generales de Clectomerlán en los estudios Churubusco de Tomatitlán que el marrano del que hablamos se llama Moreno, Lenin Moreno, por ahí. Los tucanes de Tijuana se encabezaron el cartel del Festival Coachella, por ahí. Así terminamos estrepitosa y sobrecogedoramente nuestro flush informativo. Las noticias, por ahí. Y escucharemos a continuación a la genial banda Primal Scream de Don Billy Gillespie con un tema extra que pueden encontrar en su versión deluxe del álbum Exterminator, el tema The Revenge of the Hammond Connection. Un tema instrumental, pues frente a semejantes noticias nos quedamos sin palabras acá por Eclectomiral Amprenoyas para Piratones, edición 281, porque más de uno compartió su selfie inoportuno desde Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Es momento del tributo lunático para la lunita de todititas, mis vidas y todotototas, mis martes chiquitas, que derrama su holograma cual agua por el Atacama, cortesía y con mucho gusto por parte de Jim and the Righteous Mind, con su tema Sex Robot. Acá por Eclectomero Lampranoias para Piratones, edición 281, porque más de uno compartió su selfie inoportuno por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Mixar López, narrador, cronista, ensayista y periodista musical para múltiples publicaciones internacionales, se pone su parche en el ojo, afila su garfio para pinchar viniles y se lanza al abordaje de nuestro bucanero navío de Eclectomero de Paranoias para Piratones con su aguda visión sobre el mundo de la música. Mixar Perspectivas, tejiendo una perspectiva peligrosa que puede ser una trampa o la posibilidad de construir nuestros castillos metafísicos imaginarios en la música. En esta ocasión presenta Satíricos versos a la absurda vida moderna, una reseña del álbum South of Reality de The Claypool Lennon Delirium, la unión entre el hijo de una leyenda de The Beatles y uno de los bajistas más excéntricos del rock ha resultado en uno de los álbumes más desquiciados del año, hasta la fecha. The Claypool Lennon Delirium es el maridaje musical de Sean Ono Lennon, el hijo de John Lennon, la artista japonesa Yoko Ono, que no requiere de más presentaciones que ser Yoko Ono, y Les Claypool, líder de Primus e innumerables proyectos musicales más, músico, novelista y director de películas. En South of Reality, su segundo álbum de larga duración, se escucha al dúo expandir los sonidos psicodélicos que se encontraban ya en su debut del 2016, Monolith of Phobos, y en aquel EP del 2017, Lime and Limpid Green. Ambos personajes, aparentemente disímiles, se complementan entre sí, mezclando elementos de garage rock, folk y música clásica india en melodías largas y sinuosas como un mantra. Lennon saca a la luz esas tendencias musicalmente caprichosas a las que recurría su difunto padre. Su destreza melódica, demostrando ser un acento perfecto para las líneas de bajo de Claypool, y los impulsos experimentales de una música meramente exótica. En las líricas del disco, oscilan entre satíricos versos a la absurda vida moderna y lo bizarro del mundo digital. Fácilmente, una flecha envenenada es Easily Charmed by Fools, una diatriba en bajos percusivos y exuberantes, dulcísimas armonías vocales, todo dentro de una crítica al mundo de la posverdad, un ataque sobredirigido a los insulsos Tinder daters, aquellos atraídos por la luz artificial, mientras que Little Faces asume temas un tanto exclusivos, como los baños para un solo sexo y la dependencia exclusiva al Wi-Fi. La Blood and Rockets Movement One saga of Jack Parsons cuenta la verdadera historia, en metaficción, del ingeniero aeroespacial estadounidense Jack Parsons, un hombre conocido tanto por su trabajo como pionero en la ciencia, así como su implicación con lo oculto. Un álbum que es una crónica, la crónica de una enfermedad, de una obsesión por figurar entre la nada, de una civilización entregada al dadaísta pulgar arriba de una no realidad basada en la fama, dentro de un mundo de tontos que no deja de opinar. Aspirantes a guardianes de la cultura colectiva más ridícula, la de las columnas de chismes y las cosas incompatibles con la inteligencia. South of Reality es la crónica de una generación, la generación que será la más odiada por su estupidez, en un futuro no muy lejano, escaso de todo porque el presente lo desperdició en nada. Mixar López. Thank you. Eclectomeiroland Paranoias. They say Mother Earth is dying. I don't see it quite that way. As she spits out massive hurricanes to wash us all away. Hazlo con rabia. Juguete rabioso. Literatura, música, periodismo. Escucha cómo sale espuma por la radio. Hola, yo soy Nadia Pérez y esta semana en Catacumbas conoceremos a Sick, banda originaria de Toluca, Estado de México. En 2013 surge de las entrañas de Toluca este trío conformado por Eblen Chalito en voz y guitarra, Bicho Man Ríos con el bajo y voz y Chucho Loco Pro en la batería, tras la necesidad que los toluqueños sentían por buscar un sonido agitador y de conciencia. Influenciados por la vieja escuela, sí que es una tosca propuesta de hardcore y nu metal, sonidos que reflejan en su primer EP directo. Esta placa fue lanzada de manera independiente y cuenta con 7 tracks que buscan evidenciar la suciedad de la sociedad. A continuación, escucharemos Directo, rola que fue el primer sencillo del material del mismo nombre. Coraje y respeto. acabamos de escuchar directo de Sick. A mediados de 2018, Sick lanzó el video oficial de Estamos de Vuelta, primer sencillo de lo que será su nueva producción. El videoclip fue grabado en un show en vivo y la edición estuvo a cargo de Fabián López de la agencia Hype. Aún no han confirmado fecha para el lanzamiento de su segunda producción, así que alivianaremos la espera escuchándolos en plataformas de streaming, oyendo alguno de sus toquines donde podrás chelear con ellos. Búscalos en redes como SickMX. Te dejamos con Estamos de Vuelta de Sick. Yo soy Nadia Pérez, sígueme como @venuxnadia. Nos escuchamos la próxima semana con más Catacumbas de Juguete Rabioso para Eclecto Maryland por Política y Rock and Roll 106.7 FM. ¡Estamos de vuelta! Hice señas a una mujer porque pensé que me saludaba.

Kleptomanialand Paranoias. Calientes gritamos en medio del desierto, pasando cigarro mano en mano. Somos los más imbéciles, para los imbéciles que ocupan grandes puestos. Una redada, una evidencia. Un hipódromo con las mejores apuestas. Un ácido. Un solo de guitarra largo e intenso que todos tararean. Nuestro engrudo adhiere el presente en la línea punteada del pasado, construyendo en la papiroflexia un alarido. Entre nosotros, los pioneros del crack, la web, el código binario, algunos cambiando de look, o de copilotos en un brilloso convertible estirando el brazo de picnic, o en una raya en lo profundo de los hoyos nasales. Somos una flor en la ventana. Un baño de vapor cerca de la terminal de autobuses. Un plato humeante saliendo del microondas. Y pasamos entre el polvo del cielo como una máquina sofisticada y moderna que siempre ha estado obsoleta. I'm not afraid. I really want the pictures, man.